como cuando tomas unas copas de más y olvidaste cerrar la puerta de vuestra habitación. Ya ni sabes por qué.